Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Una vez más en nuestra columna de literatura y cultura, para dejar que la literatura nos sane un poco. Hoy creo que es un día indispensable para volver a toda esa literatura que nos habla del mundo del revés, así como Alicia en el País de las Maravillas, los muchos mundos de Julio Cortázar o María Elena Walsh con su mundo del revés. Con todas esas alternativas que nos pueden ayudar a tener y a retener la esperanza. Alicia en el País de las Maravillas es una novela considerada del absurdo. Y sin embargo, me asombró de cuánta verdad están pobladas sus páginas y cuánta interpretación de la realidad hay en sus aventuras. ¿Cómo nos sentimos cayendo en un pozo que no entendemos? Cayendo, cayendo, cayendo durante tanto tiempo que podemos ver todo lo que nos pasa alrededor y sin embargo es difícil hacer algo para los que queremos cambiar la realidad. Siempre hay un poco más de distancia por donde caer. Y siempre hay alguien más que dice, no hay nada que hacer. Si escuchamos los noticieros o la radio, nos dirán que todo está bien. Y sin embargo, ganó Bolsonaro. Una niña de 13 años murió tras haber sido internada en estado de desnutrición, con un embarazo producto de abuso y violación familiar. ¿Dónde estaba la gente que defiende las dos vidas antes de que todo esto pasara? ¿Dónde estaba el Estado para proporcionar una educación sexual integral cuando la familia no había respondido con el cuidado adecuado? En el mundo de Alicia, los personajes son extraños, pero son sabios. Sabios de una vida dada vuelta. Por ejemplo, el sombrerero dice, el único modo de lograr lo imposible es convenciéndose de que sí es posible. Y yo creo que la forma de convencerse está por el camino de la educación. Y así, convenciéndome de que la vida del otro lado es posible, es que me llega la esperanza. Una esperanza que se resume en búsqueda de la igualdad, de la coherencia, de la justicia. La educación es un salvavidas en una realidad cruel y agresiva. Una educación que ayude a construirnos tal cual como nosotros elegimos ser. Alicia, en otra parte del libro, dice, desde que me caí por esa madriguera, me han dicho, ¿qué tengo que hacer? ¿Y quién debo ser? Me han encogido, me han aumentado, arañado y metido en una tetera. Me han acusado de ser Alicia y de no ser Alicia. Y no sé, yo como docente me siento tan vapuleada como la pobre Alicia. Así andamos, poniéndole la culpa en el otro para no asumir nuestra responsabilidad, tapándonos los oídos para no escuchar los aullidos de los lobos, cerrando fuerte los ojos para no mirar cuánto se nos han marchitado nuestros mundos que alguna vez pudo ser una maravilla. Pero del mismo modo que Alicia, yo me busqué mi propia escapatoria. Ya me estoy preparando bizcochitos, el mate, el abanico y el ánimo para el domingo, porque se viene un superclásico, Boca y River. Sí, desde ahora sueño con ese momento. Tal vez pueda aislarme del mundo por más de un día, porque sé con seguridad que el lunes, otra vez, me subiré al mundo para seguir remando esto de la esperanza en los tiempos de la cólera o de al mal trago darle prisa para que así, dentro de poco, podamos encontrar alguna buena noticia. Gracias otra vez por escucharme. Hasta la semana que viene.